Gracias, Pastor Iván. Gracias a todos. Ha sido un privilegio para mí poder estar aquí y conocerlos un poco durante esta semana. Gracias a hermano Gabriel y pues, a su familia por su hospitalidad, a todos ustedes por su ministerio a mí, a sus palabras de ánimo, tanto como sus oraciones, tanto como los varios hermanos que me han invitado a comer y preparado comida tan ricas en su casa. Creo que soy doble el hombre que era cuando llegué, pero doy gracias a Dios por ustedes y por su amor al Señor y a nosotros que venimos de afuera para poder ministrar. Y como siempre, venimos con el deseo de ministrar, pero salimos habiendo recibido el más ministerio de ustedes que hemos dado a ustedes. Damos muchas gracias a Dios por su amor en el Señor. Gracias a los alumnos que vinieron por 4 y a veces, no sé si fue 7 u 8 horas el sábado, después de varias horas antes de eso, creo que 15 en total, estando ahí escuchando a su servidor intentar enseñar acerca de la historia de la iglesia. Espero que aprendieron algo en toda la confusión de la enseñanza. Doy gracias a Dios por los maestros que Él me ha dado. Lo que yo he enseñado no son cosas que yo aprendí a solas. Otros hermanos en Cristo que han servido al Señor por muchos años, especialmente mi maestro principal, el doctor David Beal, un señor muy erudito. Él lee como 4 libros cada semana. Ya tiene 65, 66, no sé si tal vez ya 70 años de edad. Sí, esos son muchos libros, hermanos. Y él es un hombre sumamente humilde, que ama al Señor de todo su corazón. Y fue un privilegio para mí aprender de él, y muchas de las cosas que yo he podido compartir vienen de él y de otros maestros que Dios me ha dado. El pastor pidió que si podríamos hablar un poco de la historia de la iglesia y cómo eso aplica a nosotros como una iglesia. Estamos hablando de la historia de la iglesia, sabemos que la iglesia somos nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal. Hay una iglesia universal de todos los creyentes, de todos los tiempos, en todos los pueblos, en todas las naciones. Y esa es la iglesia que Dios ha prometido, guardar para siempre. Vamos a orar y después vamos a ver Mateo capítulo 16. Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias, Señor, por todos estos 43 años que has dado a esta iglesia, aquí sirviéndote a ti, proclamando tu evangelio, tu gloria, Señor. Y te pido, Señor, que les ayudes a mantenerse fieles hasta que tú vienes otra vez, Cristo. Gracias, Señor, por los hermanos que has traído aquí, por su fidelidad, por su humildad, por su servicio. Te pido, Señor, que los proteges de las acechanzas del diablo, del engaño del enemigo. Te pido, Señor, por el pastor Iván. Te pido, Señor, que tú le des a él cada día la llenura de tu Santo Espíritu. Que tú le ayudes a siempre, Señor, ser lleno de tu palabra. Que tú, Señor, le proteges de tentación. Que tú, Señor, le proteges, Señor, de los ataques del enemigo. Ayúdanos a nosotros, especialmente, Señor, a cada miembro de esta iglesia, a orar por su pastor, a trabajar con su pastor, a animar su pastor, y a recordar, Señor, que su pastor también es humano y necesita descanso a veces. Necesita ánimo, necesita oración. Te pido, Señor, por cada miembro de la iglesia, que cada uno pueda hacer todas estas cosas los unos por los otros, orando, trabajando, animando. Y te pido, Señor, en este tiempo de enseñanza, que podamos aprender cómo tú has preservado tu iglesia y lo que tú requieres de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 17, estamos ya llegando a la culminación del ministerio de Jesucristo. La culminación del ministerio de Jesucristo, obviamente, no es la última culminación, porque eso es su muerte y su resurrección. Pero hasta ahora Jesucristo ha estado enseñando, ha estado haciendo milagros. Y personas estaban preguntando, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Y a veces después de hacer un gran milagro, Cristo dice, no lo digas a nadie. No lo digas a nadie. Y la mayoría de veces no le obedecieron. Pero después de enseñar y después de hacer estos grandes milagros, demostrando realmente quién era, Él lleva a sus 12 discípulos aparte. Él va a Cesarea de Filipos, todo al norte de Galilea y tal vez un poco más allá. Cesarea de Filipos fue un lugar muy pagano, muy pagano. Me dicen que hay un lugar aquí que se conoce por la brujería. Cesarea de Filipos hubiera sido algo así. Fue un lugar donde, ¿por qué vas allá? ¿Por qué vas allá, Cristo? Es un lugar de los paganos. Ahí nace el río Jordán. Y allí en la cueva donde sale el nacimiento del río Jordán, había unos templos paganos dedicados a muchos diferentes dioses. Especialmente fue conocido por la adoración al dios Pan. Este dios fue un dios que supuestamente fue mitad hombre y mitad cabra. Y en adoración a este dios cometían, gracias hermano, cometían inmoralidad con cabras en el público. O sea que es un lugar horriblemente, asquerosamente pecaminosa. Cristo les lleva a sus discípulos aquí. Y este lugar se conoció como la puerta del Hades, la puerta del Hades. Y Él se para allí y leemos aquí en capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, siempre el primero para hablar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Cristo con sus 12 apóstoles, después de mucho tiempo, años de enseñanza, años de hacer milagros, finalmente los lleva aparte a un lugar muy pagano y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Este o el otro. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice exactamente. ¿Y sabes qué? Yo voy a edificar mi iglesia. Y allí en el lugar que se conocía como la puerta del Hades, dice, ni aún las puertas del Hades podrán prevalecer contra mi iglesia. ninguna otra religión. Y esas religiones no solamente estaban adorando a ídolos, pero como sabemos, muchas veces detrás de los ídolos hay espíritus malos, hay demonios. Dice, no importa cuál religión, no importa cuántos demonios, ni aún las puertas del Hades, todas las religiones del mundo, todos los poderes del mundo, todos los espíritus del mundo, todos los diablos, nadie podrá prevalecer contra mi iglesia. Y la historia de la iglesia nos enseña que Cristo cumplió su promesa. Cristo cumplió su promesa. ¿Cómo sabemos? Porque tenemos este libro aquí en nuestras manos. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos la verdad? ¿Cómo sabemos que la verdad no se ha perdido? Porque Dios, a través de los años, ha preservado su palabra. Usando a veces hombres corruptos, a veces hombres inmorales, y a veces hombres santos de Dios, que dieron sus vidas para traducir las Escrituras a nuestros idiomas. Y al ver a través de la historia a personas como vimos de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, que fueron monjes en España durante el tiempo de la Inquisición, y en su monasterio empezaron a estudiar las Escrituras. Y después fueron encontrados. Y tuvieron que huir de España, del sur de España, todo cruzando todo el país de España, cruzando los montes de los Pirineos hasta Francia, cruzando toda Francia hasta llegar a Ginebra, Suiza, donde podrían encontrar refugio. Pero algunos de sus compañeros fueron alcanzados y fueron quemados en la hoguera por estudiar la palabra de Dios. Y Casiodoro de Reina tenía que huir de país a país a país para poder traducir las Escrituras a nuestro idioma. Es un tesoro que nosotros tenemos. Y algunos han dado su sangre para que podríamos tener la Biblia en nuestro idioma. Sabemos que tenemos la verdad porque tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios preservada. La palabra de Dios traducida. Y en esto basamos nuestra fe. El diablo ha tratado de destruir su iglesia, la iglesia de Dios, en muchas diferentes maneras a través de los siglos. A veces por la persecución. Pero como uno de los cristianos primitivos, Tertuliano, dijo, la sangre de los mártires es semilla. Escribiendo en defensa de los cristianos, él dice a los emperadores romanos y a sus gobernantes, mira, ustedes no están logrando su meta. Si nos quieren destruir, no nos maten. No. ¿Por qué? Porque la sangre de los mártires es semilla. Somos como la hierba, nos corta, pero crecemos y más, más, porque la semilla de la hierba se esparce cuando es cortada. Uno de los escritos favoritos míos de este tiempo de persecución en la iglesia primitiva es la epístola de Ogneto. No sabemos quién lo escribió, pero fue un cristiano primitivo escribiendo a alguien en autoridad. Esta epístola dice, parte de esta epístola dice, porque los cristianos no se distinguen del resto de la humanidad, ni en la localidad, ni en el habla, ni en las costumbres, porque no residen en alguna parte en ciudades suyas propias, ni usan una lengua distinta, ni practican alguna clase de vida extraordinaria, ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por la inteligencia o estudio de hombres ingeniosos, ni son maestros de algún dogma humano, como son algunos. Pero si bien residen en ciudades de griegos y bárbaros, según ha dispuesto la suerte de cada uno, y siguen las costumbres nativas en cuanto a alimento, vestido y otros arreglos de la vida, pese a todo, la constitución de su propia ciudadanía que ellos nos muestran es maravillosa, es paradójica, y evidentemente desmiente lo que podría esperarse. Residen en sus propios países, pero solo como transeúntes. Comparten lo que les corresponde en todas las cosas como ciudadanos y soportan todas las opresiones como los forasteros. Todo país extranjero les es patria y toda patria les es extraña. Se casan como todos los demás hombres, engendran hijos, pero no se desembarazan de su descendencia, hablando del aborto de aquel tiempo. Celebran las comidas en común, pero cada uno tiene su propia esposa, que no cometen inmoralidad. Si hayan en la carne y con todo, no viven según la carne. Su existencia es en la tierra, pero su ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y sobrepasan las leyes en sus propias vidas. Aman a todos los hombres y son perseguidos por todos. No se hace caso de ellos. Y pese a todo, se les condena. Se les da muerte y aún así están revestidos de la vida. Piden limosna y con todo hacen ricos a muchos. Se les deshonra y pese a todo son glorificados en su deshonor. Se habla mal de ellos y aún así son reivindicados. Son escarnecidos y ellos bendicen. Son insultados y ellos respetan. Al hacer lo bueno, son castigados como malhechores. Siendo castigados, se regocijan. Como si con ello se les reavivara. Los judíos hacen guerra contra ellos como extraños y los griegos los persiguen y pese a todo, los que los aborrecen no pueden dar la razón por su hostilidad. Después de 300 años de persecución por el Imperio Romano, 300 años de persecución, encontramos el Concilio de Nicea. Finalmente Constantino dijo ser cristiano, y había un gran debate por un hereje ario que estaba negando la deidad de Cristo, la doctrina céntrica de nuestra fe. Y cuando Constantino reúne a pastores de todo el imperio, después de 300 años de persecución, donde han tratado de destruir a todos los cristianos en el imperio, hay pastores que llegan a este concilio en el palacio en Nicea del emperador Constantino. Llegan desde España. Llegan, que es el último del imperio. Habían cristianos en Inglaterra. Otra vez, todo al norte del Imperio Romano. De África venían, de Turquía, del Medio Oriente. El Evangelio se había esparcido por todo el Imperio Romano. Después de 300 años de persecución, encontramos a cristianos en casi cada lugar. ¿Por qué? Porque Cristo había prometido que ni aun las puertas del Hades podrían prevalecer contra su iglesia. Y cuando Cristo hace una promesa, Cristo la cumple. Pero sabes, que el diablo no ha encontrado mucho éxito en la persecución de cristianos. A él le encanta hacerlo, pero no ha encontrado mucho éxito en la persecución de cristianos. Otra herramienta que él ha usado a través de la historia para tratar de destruir la iglesia de Jesucristo es la herejía. Es la falsa enseñanza. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Algo que nosotros tenemos que entender es que nadie puede prevalecer contra el reino de Dios. Nadie puede destruir la palabra de Dios de la faz de esta tierra. Y donde la palabra existe, donde la verdad de Dios existe, su palabra, existen cristianos. Porque aún hemos visto en la historia de la iglesia, aún dentro de iglesias muy corruptas como la iglesia católica, pero una iglesia que Dios usó para preservar su palabra, como había usado los fariseos y los escribas del Nuevo Testamento para preservar su palabra. Ellos se dedicaban a copiar las escrituras para preservarlas. Ellos se dedicaban a memorizar la palabra de Dios, a estudiar, a enseñar la palabra de Dios. Dios los usó para preservar su palabra, pero Cristo los llamó hipócritas. Dijo que ellos simplemente fueron sepulcros emblanquecidos, muy bonitos por afuera, pero por adentro llenos de suciedad, llenos de cuerpos muertos y pudriéndose. No tenían vida espiritual. No amaban a Dios. Hacían las cosas simplemente para ganar el favor del pueblo. Simplemente para lucir cuán espirituales eran. No leían la Biblia, no obedecían la Biblia, no vivían vidas santas porque amaban a Dios. Hacían estas cosas simplemente para que podrían orar como hizo el fariseo. Gracias Dios porque yo soy tan bueno y no soy como estos pecadores. Y Cristo dijo, mira, Dios les ha encomendado la palabra, pero son sepulcros emblanquecidos. La herejía es otra manera que el diablo ha tratado de destruir su iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. A veces nosotros pensamos de la iglesia primitiva, de la iglesia del Nuevo Testamento, si solamente podríamos ser como ellos. Si nosotros podríamos tener todo en común como hicieron en Hechos. Si podríamos ver avivamientos donde se predica y 3,000 personas son salvos y bautizados en un mismo día. Si podríamos ser como la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Necesitamos regresar a esos días. En Apocalipsis 2 y 3, nosotros leemos las cartas de Cristo a 7 iglesias en Turquía. La ventana 1040, que ahora muchos quieren ir ahí como misioneros porque hay tanta necesidad espiritual. ¿Sabes que eso fue la cuna original del Evangelio? Siria, donde hay tanto alboroto hoy y tantos problemas, fue Antioquía de Siria quien envió a Pablo en sus viajes misioneros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues a esas iglesias Cristo está escribiendo. Escribe la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Vamos al versículo 8. Escribe a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Escribe a la iglesia de Pérgamo, versículo 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, que ve todo, y pies semejantes al bronce bruñido para juzgar, dice esto: yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1, escribe la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre: yo conozco tus obras. Versículo 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio y la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Nosotros conocemos estos textos. Cristo está hablando a sus iglesias y empieza con esto: yo conozco tus obras. ¿Sabes, hermano? Él conoce tus obras. Él conoce lo que haces cuando nadie más ve. Él conoce. Y esto puede ser bueno y puede ser malo para nosotros. Para las hermanas y los hermanos que limpian el templo fielmente, en el calor y en el frío. Nadie más sabe ni quién lo hace y ni nota que no está limpio por nada. ¿Sabes? Cristo conoce tus obras. A dos de esas iglesias, Cristo no tiene nada malo para decir. Son iglesias perseguidas. Y Él simplemente les está diciendo: sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona. Yo te daré la victoria. Hermano, tal vez después de muchos años aquí sirviendo al Señor, te desanimas. Nadie nota lo que haces. Y no solamente eso, a veces notan. Y vete a darte gracias por lo que haces. Deberías haberlo hecho así, o así, o así. ¿Sabes? Cristo conoce sus obras. Y se puede servirle a Él. Digan lo que digan otras personas. Pero ¿sabe? Cristo conoce tus obras. Cristo también conoce si hay alguien que viene fielmente a la iglesia. Tal vez es un líder en la iglesia, sirve fielmente, pero en su casa es otra persona. Cristo también conoce tus obras. Cristo conoce tus obras. Tenemos que siempre recordar como una iglesia, para bien o para mal, Cristo conoce nuestras obras. Vemos que Éfeso, Él dice: tu arduo trabajo y paciencia, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, tenemos que cuidarnos de no dejar de hacer las cosas por amor a Cristo. Tenemos que volver a la cruz y recordar, Cristo, Dios, descendió del cielo para morir en mi lugar. Nunca podemos dejar de asombrarnos de ese hecho, de ser cautivados por el amor de Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate. Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Versículo 21. Y le ha dado tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En versículo 3 de capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate. Después vemos en versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. ¿Sabes que no hay ninguna iglesia perfecta? No hay ninguna iglesia perfecta. Y si te encuentras una, no te unes a esa iglesia, porque tú no eres perfecto y vas a destruirla. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. En estas iglesias del Nuevo Testamento vemos a personas que están dejando, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra de ti, porque tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. Dice versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 2 de capítulo 3, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Y en capítulo 15 ya conocemos la iglesia de la Odisea. Ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, ¿qué dice Cristo de su iglesia en la Odisea? Te vomitaré de mi boca. ¡Auch! ¿Cómo le gustaría si Cristo se pusiera aquí en el púlpito y le dijera, mira, ustedes son tan apáticos espiritualmente que les voy a vomitar de mi boca? ¡Oh! Pero no es la única iglesia al cual Cristo dice algo semejante. Él dice a las otras iglesias, si no se arrepienten, ¿qué va a hacer? Va a quitar su candelero del candelabro. Ya no van a brillar para Él. Ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra su iglesia. Pero Cristo puede disciplinar sus iglesias. Y una iglesia que en un tiempo predicaba la sana doctrina puede dejar de predicarlo y puede dejar de ser una iglesia verdadera. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no pase? ¿Qué de la iglesia de Antioquía de Siria? ¿Qué de la iglesia de Éfeso? ¿Dónde están ahora? ¿Qué de la iglesia luterana? Que en un tiempo afirmaba, aún en la persecución, solamente creemos la Biblia. Solamente por la gracia de Dios es la salvación. Solamente por la fe, solamente en Cristo se puede recibir la salvación. Y ahora uno puede andar por las calles de Alemania donde sirven. Y han servido ya por 20 años la familia de mi esposa, mis suegros. Y puedes encontrar a muchos luteranos que ni saben si Dios existe. Ni saben si hay algo después de esta vida. Y se dicen ser luteranos. Todavía mandan su diezmo a la iglesia luterana. Y ni saben si Dios existe. ¿Qué pasó? Pues sabes, la herejía no es un problema intelectual. No es un problema intelectual. La herejía es un problema del corazón. Es un problema espiritual. Como vemos aquí en Apocalipsis, las diferentes herejías tenían que ver con asociarse con el mundo. Estaban permitiendo idolatría y moralidad. Costumbres paganas estaban infiltrando la iglesia de Cristo. Y Cristo dice, si ustedes no se arrepienten y no se separen del mundo, yo les voy a vomitar de mi boca. Yo les voy a quitar el candelero de su candelabro y ya jamás brillarán para mí. Y tristemente hay muchas iglesias que se han dejado de brillar para Cristo. Gracias a Dios por iglesias como esta, que después de más de 40 años siguen brillando para Cristo. Que siguen adelante, hermanos. Pero ¿cómo podemos seguir adelante? Primero tenemos que recordar que ni aún la iglesia primitiva fue perfecta. Si vienes aquí esperando encontrar una iglesia perfecta, mírate en el espejo de la palabra de Dios primero. Y tal vez va a encontrar algunas vigas que se tiene que quitar antes de ir quitando las espigas de los ojos de los otros. No es una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Porque nosotros somos pecadores. Los 25 tesis de Martín Lutero empezaron una etapa grande de la Reforma. Primero de ellos tenía que ver con el arrepentimiento. La iglesia católica ya estaba... Ellos ni enseñaban esto, pero lo estaban enseñando para ganar dinero. Contrario a lo que es su doctrina oficial, eso no es, tristemente, no es anormal que la Iglesia Católica ni enseñe su propia doctrina. En la Reforma fue lo mismo. Que estaban... Habían mandado a personas por ahí, mandados directamente del Papa, del mero mero, para vender indulgencias. Y esas personas decían, mira, cuando tu moneda se cae en el vaso, el alma de tu mamá sale del purgatorio directamente al cielo. Con unos cuantos, para nosotros mexicanos, pesos. Con unos cuantos pesos puedes liberar las almas de tus seres queridos en el purgatorio y puedes comprar el perdón completo de todos tus pecados. ¿Cómo vas a dejar a tu mamá sufrir miles de millones de años en el purgatorio cuando con una sola moneda puedes comprar su salvación? Como ustedes pueden imaginar, edificaron el catedral de San Pedro en Roma, el catedral más grande, más bonito, más lujoso de todos, con ese dinero. Y viendo lo que estaban haciendo Martín Lutero, todavía un sacerdote católico, dijo, esto está mal. Esto está mal. En las puertas de su iglesia en Wittenberg, clavó unos tesis para discutir públicamente. Las 95 tesis, una de ellas dijo, creo que fue la primera, el arrepentimiento. Cuando Cristo dijo arrepentíos, quería decir que la vida del cristiano debe ser una vida de arrepentimiento. Cuando Cristo dijo arrepentíos, Él quería decir que la vida del cristiano debe ser una vida de arrepentimiento. Hermanos, siendo imperfectos, ¿cómo podemos seguir adelante? ¿Cómo podemos ser fieles a nuestro Dios? Por arrepentirnos de nuestro pecado. Como no somos perfectos, no tenemos que pretender ser perfectos. Porque Él conoce nuestras obras. No tenemos que pretender ser perfectos. Porque Él nos ha invitado a arrepentirnos. Y tiene que ser una cosa diaria. Donde venimos a Dios y arreglamos cuentas con Él. Donde venimos a otros hermanos que hemos ofendido. O que nos han ofendido. Y arreglamos cuentas unos con otros. ¿Por qué? Porque somos cristianos, no somos perfectos. Somos pecadores perdonados por la sangre de Cristo. Y por eso nosotros podemos humildemente vivir vidas de arrepentimiento. Porque no tenemos que pretender que somos perfectos. Simplemente porque sabemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Podemos andar en la luz. Porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados. Podemos ser honestos con Dios y unos con otros. Vamos a orar. Gracias, Padre. Porque tú has preservado tu iglesia por preservar tu palabra. Gracias, Padre. Porque en tu palabra encontramos perdón. Y somos grandes pecadores. Gracias, Padre. Porque tú mandaste a tu Hijo a dejar el cielo, a vivir una vida de dolor. A morir en la cruz, a resucitar y a regresar otra vez. Ayúdanos, Padre, a vivir vidas de arrepentimiento. Si alguien aquí no ha creído en Cristo como su Salvador personal, nunca ha arrepentido de sus pecados, pedido a Cristo que les perdona por su muerte y resurrección en la cruz, que aún ahora mismo puede inclinar su rostro y decir, Dios, yo te he desobedecido. Yo merezco tu castigo eterno en el infierno. Pero gracias porque me amaste y mandaste a Cristo para morir y resucitar en mi lugar. Por lo que Cristo hizo en la cruz, perdóname mis pecados. Sálvame, cámbiame, sé tú el Rey, el Señor, el Dueño, el Dios de mi vida. Y ayúdame a vivir por ti. Padre, ayúdanos a todos que somos creyentes. A no pensar que tenemos que pretender ser perfectos. Pero ayúdanos, Señor, a ser honestos. Y así crecer en nuestra santificación día con día. Crecer a ser más y más como Cristo. Más y más santos. Mientras que seamos honestos con nuestros pecados, de nuestros pecados, nuestros errores. Y gracias porque tú prometes perdón. Ayuda a esta iglesia, Padre, a poder tener muchos más aniversarios, regocijándose que tú estás cumpliendo tu promesa a tu iglesia aquí en Poza Rica, dejando que ni aún las puertas del Hades prevalezcan contra ella. Te pido, Señor, tu bendición sobre esta iglesia. En nombre de Jesucristo. Amén.